El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Comenzamos el tiempo de Adviento en estas primeras vísperas. La Iglesia quiere estirar el domingo, por eso siempre se empiezan las primeras vísperas el sábado, el día anterior a la solemnidad, porque es como que, por decir así, es poco el día, ¿no? Y que se quiere alargar. Y entonces en este día comenzamos ya a esperar con muchas gracias especiales. Es decir, no es porque hoy determinamos comenzar a pensar más en el niño que va a venir y va a nacer, sino que hay gracias especiales a partir de hoy para que eso se pueda hacer de una manera bien efectiva. Es decir, nosotros creemos en cosas que no se ven, pero que son reales. Hay una fuerza misteriosa en la Iglesia para estos días que nos va a dar el Señor, esa fuerza misteriosa se llama la gracia de Cristo, para que podamos nosotros cumplir con el objetivo de este nacimiento del Señor. Este tiempo de Adviento que comienza está destinado, según la mente de la Iglesia, a hacernos meditar en tres grandes advenimientos, en tres venidas. Antes de decir de qué se tratan estas tres venidas, quiero distinguir entre lo que es el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Adviento, porque ambos se celebra con color morado. Pero hay una distinción. El color morado indica penitencia, por tanto los dos tiempos, tanto el de Cuaresma como el de Adviento, son tiempos de penitencia. Pero ¿cuál es la diferencia? En el tiempo de Cuaresma, el tiempo es más bien expiatorio, es para expiar nuestros pecados. Es para una conversión expiando nuestros pecados, más bien viendo esa parte de la reparación. En cambio, el tiempo de Adviento no es un tiempo como el de Cuaresma, tan directamente orientado a la penitencia. También se hace penitencia, pero está más ordenado a la esperanza y no tanto a la expiación como en el tiempo de Cuaresma. Esa esperanza es la esperanza de la venida del Señor, de la cual vamos a hablar ahora. Es un tiempo de penitencia, pero fíjense que se puede cantar el Aleluya. En Cuaresma no se puede cantar el Aleluya, ¿eh? Porque es tiempo de hacer penitencia, hay que pensar en los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Estamos como en tiempo de duelo, por decir así, porque estamos de alguna manera acompañando la pasión a nuestro Señor, no podemos estar cantando la Aleluya. En cambio, en tiempo de Adviento, si bien no se cantó el Gloria inicial, no se dice, pero sí se dice la Aleluya, porque ese Gloria se va a reservar de manera particular para el 24 a la noche, porque dice que los ángeles fueron a anunciar a los pastores y cantaban el Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Entonces se reserva el Gloria este de manera muy solemne para el día 24 a la noche. Entonces la iglesia quiere que pensemos en tres venidas. Primero, la primera venida, que ya se dio, como ustedes pueden ver, y es lo que la iglesia quiere no solamente recordar, como se recuerda un acontecimiento histórico, sino revivir. Los misterios de la iglesia no es solo recordar, es revivir. Y como Dios está fuera del tiempo, nosotros podemos en este momento estar como la Santísima Virgen cuando le esperaba ya el último mes para su parto. Imagínense cómo ella estaba ansiando ver con sus ojos a ese niño. Entonces estamos esperando la primera venida para revivir eso. Queremos revivir esa primera venida con todas las gracias que en el momento de suceder tuvieron en ese tiempo los que allí estaban. Las mismas gracias, si es que vamos a estar nosotros metidos en este misterio, porque mi cabeza, si ustedes hacen silencio, se van a dar cuenta que no todos tienen la cabeza puesta en el que van a ser. No, por lo menos no parece, ¿verdad? No parece. El mundo tiene puesto la cabeza en distintos lugares. La iglesia quiere que nosotros pongamos, por eso hicimos una gruta tan grande para que entre la cabeza de todos, ¿verdad? Los que la tengan grande también ahí, la cabecita, meter el corazón, la cabeza, todo nuestro ser dentro de la gruta. Por eso yo quiero que esté esto a partir de hoy, porque esto le da el sentido a la celebración que apunta a la gruta y la gruta apunta al altar. Hay una relación entre la gruta y el altar y la gruta. Porque la víctima nace el 25, esa víctima es la que se celebra sobre el altar. Esa víctima que nace aquí, que parece una cosa tan pobre e insignificante, es la salvación del mundo, es la víctima inmolada en el altar. Entonces hay una gran relación. La segunda venida se va a dar en cualquier momento, y es por eso hemos leído el Evangelio donde Jesús dice: atentos, estén alerta, se lo digo a todos, no se lo digo solo al que está enfermito con un cáncer ya terminal que le dicen los médicos que le falta una semana, se los digo a todos. Todos tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos vienen a pedir cuenta de la administración de los bienes que el Señor nos ha dado. Esa es la segunda. Entonces, mientras estamos pensando en esta primera venida, nuestro corazón no solamente espera que se realice repetitivamente, que se repita, que se renueve y se actualice esta primera venida, sino que además, viendo esta primera, pienso en la que va a venir en la segunda venida también. Y hay una tercera. Esa tercera no es cronológica. La primera sí es cronológica, es la número uno en el tiempo, y la segunda es la segunda en el tiempo, es la última. La primera y la última. Esta tercera no la metemos dentro del tiempo en este orden. Decimos tercera para decir que hay una tercera venida, pero que es algo como intermedio entre la primera y la segunda. Esa venida es la gracia de Dios que viene al hombre cada vez que el hombre hace un acto de amor. No solamente cuando uno comete un pecado mortal que se va a confesar y le devuelven la gracia santificante, Dios le devuelve la gracia, sino que cada vez que uno realiza una acción buena, la gracia no es que vaya a estar porque antes no estaba, porque sí está en gracia, sino que aumenta además. Estando en gracia, aumenta esa presencia de Dios en el ser del hombre. Cada vez que uno realiza una obra buena, el Padre ve más claramente, como que se pone otros anteojos el Padre, y ve en mí a Jesús. Y otra obra buena que hago, los anteojos del Padre se limpian más, cambian, mayor capacidad de ver a su Hijo en mí, cada vez que hago un acto de amor, hasta tal punto que Él puede ver solo a Jesús en mí, y en mí ve solo a Jesús, porque en Jesús me ve a mí. En Jesús me ve a mí, y viéndome a mí, ve a Jesús. Imagínense con cuánto amor. Ya no somos dos cosas distintas. Ya somos una misma cosa. El mismo amor del Padre al Hijo es el que tiene con cada uno de nosotros cuando el Padre ve la plenitud de Cristo en nosotros. Por eso San Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, se apoderó de mí y ya todos ven a Cristo en mí. pero principalmente lo ve Dios, los ángeles y los santos que observan y ven lo que el mundo no puede ver. Y en esa tercera venida es la que nosotros tenemos que cuidar de que esté presente, más que nada, porque esa depende mucho de cómo me voy a preparar a la primera y a la segunda. De esta intermedia llamada tercera, es muy importante, se juega la salvación eterna en esta tercera venida. ¿Qué debemos hacer primero? Profunda sabiduría de la Iglesia que nos introduce, no de golpe a la Navidad, sino que nos mete en el adviento, en el advenimiento. Es un tiempo que inventó la Iglesia como diciendo, vamos a inventar un tiempo de espera. Vamos a ponernos dentro del corazón de la Virgen, porque la Iglesia es madre y la Iglesia también da luz a través del bautismo a sus hijos. Entonces la Iglesia dice, vamos a meternos en el corazón de la Virgen, faltando 3 meses y algo, tres semanitas, casi un mes, nos vamos a meter para vivir lo que ella vivió en su corazón, en la espera de ese nacimiento. Pero como tenemos que vivir como la Virgen lo vivió, lo primero que tenemos que hacer es una sana conversión. El tiempo de Adviento no es un tiempo para mirar directamente al niño. Sí lo vamos a ver al niño, pero hay que mirarlo de otra manera. En el tiempo llamado de Navidad sí miramos a Jesús directamente. Pero ahora vamos a ver a Jesús en Adviento de otra manera. Vamos a ver la estrella. Porque viendo la estrella sabemos dónde va a estar la gruta. Y entonces vamos a mirar a María para saber dónde está Jesús. Y entonces por eso María es Stella Maris, estrella del mar. Stella Maris significa la estrella del mar. Y así como los reyes magos fueron guiados por una estrella y llevados al lugar del nacimiento del Rey del Mundo, del Salvador, la Santísima Virgen es la estrella del mar que Dios nos pone, no a los reyes, sino a todos nosotros, para que viendo en María su resplandor y su belleza, sepamos dónde está el niño. Mirándola a María, vemos a ese niño. Por eso la Santísima Virgen en este tiempo de Adviento no puede estar aparte o al margen, porque es la Iglesia Madre que imita a la Virgen Madre en querer gestar a su Hijo. La Iglesia lo gesta dando a luz, repito, en el bautismo. María gesta a su Hijo en sus entrañas, pasando primero por su corazón. Y entonces lo primero que podemos hacer es ver cómo vamos a arreglar nuestra relación con Dios a través de María. Tenemos que llegar así a Jesús. Es el acueducto divino, es el canal, es el lugar donde pasa el agua que es principio vital del mundo. Si el agua no estuviera, el hombre moriría. El agua es principio vital, por eso María es el acueducto. Acueducto es aquel sistema portador de agua, principio vital para el mundo. Es el canal que Dios eligió para venir a los hombres. Pero ese canal es un canal vivo, es un canal que respira, y respira todo Dios, y todo Dios respira en ella, y ella respira en Dios. Cuando Dios pensó en esta criatura, la pensó para tener una dependencia, repito, Dios se hace dependiente, y eso es algo fuera de lo común. ¿Cómo Dios va a necesitar algo? Sí, Dios no necesita nada, pero Él quiso necesitar algo. Y cuando Él quiere hacer algo, quiere hacer algo. Y Él está relacionado necesariamente con la maternidad de esta criatura. Es imposible que Dios pueda desentenderse de este ser elegido para que Él, Dios mismo, la segunda persona, tomara de las entrañas de este ser toda su existencia como hombre. Cuando nosotros vemos los ojos del niño, tenemos que ver los ojos de María, porque esos ojos salieron de los ojos de María, no hubo varón. Y los ojos son los ojos de María, que Dios ha tomado. De esa manera tiene el toque femenino Dios, que llega a los hombres. Dios no llega directamente solo como padre. Dios tiene el toque ese femenino. Dios quiso hacerse hombre en las entrañas de una mujer. Con eso queda completada y se ve teológicamente la perfección y la maravilla que Dios realiza en sus obras. Si solamente nosotros consideramos la presencia paternal y no consideramos en nuestra vida espiritual la presencia maternal, habría un problema muy serio de sincronización entre el orden natural y el orden sobrenatural. Si en el orden natural necesitamos tanto de la mujer, tanto de la mamá, no puede ser que en el orden sobrenatural, porque la gracia supone la naturaleza, en el orden sobrenatural se supone el orden natural. Así como Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también Dios crea las familias. Así como Adán y Eva fueron los responsables de la caída en el pecado, y fueron los dos, no solo el hombre el que hundió la humanidad, también la mujer, y es más, empezó por ella. Pero concluyen, Adán, de esta manera Dios hace el toque de la redención también tomando tanto del hombre como de la mujer. Pero de la mujer no toma menos, porque toma toda la naturaleza humana divina, toda la naturaleza humana del divino Verbo. De tal manera que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, no solamente va a nacer del Padre, porque el Padre lo va a engendrar eternamente, desde siempre engendra al Padre al Hijo, que procede del Padre, independientemente de toda criatura, sale del Padre el Hijo, pero desde siempre es un movimiento que no es como acá en la tierra donde se necesita pasar de un punto al otro. Es un movimiento espontáneo, es un acto interno del Padre que, se conociéndose, se engendra la segunda persona que es distinta del Padre y pueden conocerse mutuamente. El Padre se conoce a sí mismo y eso es el Verbo, es el Hijo. Que mirándose mutuamente, el Padre contemplándose a sí mismo, que eso lo hace siempre y permanentemente, nunca termina de conocerse Dios, porque todos queremos conocerlo más, la verdad. La suma verdad la queremos conocer porque la inteligencia busca la suma verdad, pero como Dios es la suma verdad, Él no necesita conocer otra cosa fuera de sí, porque Él es eso. No es egoísta, Él es eso, es la pura verdad. Y entonces descansa su mente divina contemplando a su Hijo, es decir, contemplando su propia imagen. Es el Hijo que sale del Padre, son personas distintas, pero es el mismo Dios, porque todo está en la misma divinidad adentro. Adintra, hacia adentro de Dios mismo. Y mirándose tanto, espontáneamente, procede el amor de ese Padre y ese Hijo. ¿Y el amor qué es? El amor entre el Padre y el Hijo también es otra persona, porque eso sucede dentro de Dios. Se conocen, Dios se conoce y se ama, y ahí tenemos la Trinidad. El Padre se conoce a sí mismo y se produce lo que llama el Verbo divino. El pensamiento, el Verbo de Dios se hizo carne, el concepto, el pensamiento en la mente divina es el Hijo engendrado. Ese pensamiento es el que se va a meter, que es una persona llamada Hijo o Verbo, es el que se va a meter en las entrañas de María, porque el Padre lo envía. ¿Para qué? Entra la divinidad en María, porque Dios nunca fue hombre. Porque Dios nunca fue criatura, nunca fue criatura. ¿Cómo va a ser criatura el Creador? Habría una petición de principio. Pero lo más extraordinariamente hermoso, bello, sabio, es la sabiduría de Dios, que Él quiso hacerse criatura, quiso disminuir, por eso que no consideró la divinidad, se despojó, se humilló, se anonadó, no queriendo considerarse como Dios en las apariencias. Parecía un niño, puramente criatura humana. Sin embargo, no dejó de ser Dios nunca. Esa semillita que entró en el corazón de María y luego en sus entrañas, esa semillita siempre fue divina y humana, y se fue gestando la parte humana, y Dios creó un alma y se la infundió también a la parte humana, pero sin dejar de ser Dios. Entonces, el Hijo de Dios nace dos veces, nace del Padre y nace de la Madre. Ahí tenemos la familia. Es un nacimiento eterno del Padre y un nacimiento temporal de una Madre, en el tiempo. Porque la Virgen da luz a Dios, porque es Dios quien se metió dentro, no solamente la parte humana. La parte humana es sacada todo de María, pero Dios fue el que se metió y salió con un cuerpo, con una naturaleza humana. se metió invisiblemente y salió con un cuerpo gestado, se tomó el ropaje. Pero si uno dice ropaje, parece como que se revistió de la naturaleza humana en el sentido de ponerse un traje. No, se hizo hombre, se hizo. Entró en matrimonio con la naturaleza humana en las entrañas, yo digo primero en el corazón de María, porque esperó que ella dijera sí. Si ella no hubiera dicho hágase, hágase, lo quiero, lo deseo, Dios no hubiera hecho, porque respeta grandísimamente la libertad del hombre. Tanto la respeta que si una persona no quiere pedir perdón y quiere condenarse, puede condenarse. Y Dios, con todo el poder que tiene, no puede hacer nada para que uno que no quiere salvarse se salve. Porque si Dios le obligara a salvarse, él no tendría el amor. Es algo contradictorio. Dios no puede obligar a nadie. Dios no puede obligar a comulgar a alguien que no quiere comulgar. Porque si se metiera igual, la persona está comulgando indignamente. Primero, porque no quiere comulgar. No quiero entrar en unión con Dios. Dios no va a entrar a la fuerza. Por eso dice libremente el que quiera acercarse a la Sagrada Comunión. Pero yo les aviso que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Así también no se metió dentro de María sin su consentimiento. No la violentó. No violentó su alma. No violentó su libertad, su voluntad. Si la violación física de una persona que le hace violencia a otro porque lo manda, lo ata, o lo encierra, o lo lastima, una persona le hace violencia a otra persona, es algo grave. Pero violentar el alma sería catastrófico. Sería el pecado más grande que pudiera existir. Violentar el alma, que ni siquiera lo puede hacer el demonio. El demonio no puede violentar un alma. Necesita que la persona peque por cuenta propia. Él hace todo lo posible y mete todos los pensamientos y deseos que ustedes puedan imaginarse, pero espera que uno lo haga el acto libre, si no, no hay pecado. Así que si Dios violentara el interior de María, hubiera hecho él la aberración más grande. Por eso que el respeto que le tuvo a la Virgen, el cuidado y la importancia de esta mujer que dice hágase, es la que nos concede a nosotros la salvación eterna junto con Jesús. Porque si Jesús hubiera querido salvar el mundo, pero María hubiera dicho no, no hubiera habido Jesús. Si el Verbo hubiera querido, no hubiera habido. Tal vez Dios en su infinita sabiduría hubiera buscado otros modos. Pero el único modo que nosotros conocemos concretamente es a través de la libertad y del amor de esta criatura que dijo hágase. Pero al decir hágase, dice toma mi ser y haz lo que quiera. Y Dios tomó su ser e hizo lo que quiso, porque sacó una naturaleza humana perfecta. Por eso María no podía tener pecado original, porque si Dios hubiese sacado su humanidad del pecado original, Dios, Cristo mismo, sería pecador, o estaría sucio. O Dios, no sería dignidad para Dios nacer del pecado, imagínense. No, Dios, ¿no? Y entonces se preservó una mujer. Una mujer que fue profetizada ya desde el Génesis y preparada por todo el pueblo. Una mujer misteriosa para venir al mundo. Por eso, en este tiempo de Adviento, tenemos que mirar a María. Mirarla a ella. Si miramos sus ojos, veremos los ojos de ese niño que está por nacer. Si miramos su corazón, veremos el corazón de ese niño. Es el corazón del corazón de María, porque todo el ser humano lo da a ella. Si la contemplamos a ella, contemplaremos a ese niño. Entonces es imposible que un protestante pueda prepararse convenientemente a una Navidad. Es imposible, porque tiene que dejar de lado a quien Dios no dejó jamás, a quien Dios respetó tanto que le tuvo que pedir permiso, a quien Dios obedeció, a quien Dios se ató. Dios sacó el parecido de María para ser hombre. Dios dijo, yo quiero ser como esa mujer. Yo me quiero parecer a ella, 100%. Tener sus ojos, tener esa, porque la hicimos entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soñamos con ella. ¿Desde cuándo? Desde que somos Dios. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre, siempre soñamos con ella. Porque el centro de la creación es el hombre, dominar la tierra. El hombre es capaz de llegar a la luna, a Marte y donde quiera, y veremos hasta dónde puede, pero el hombre domina la creación, tiene un dominio sobre ella, porque el hombre es rey de la creación. Pero si el hombre es rey de la creación, y lo podemos ver por la experiencia, por el razonamiento, pero además por la Biblia que nos enseña eso, y María es la reina de los hombres. Y entonces María es única, porque en ella Dios encuentra todos los seres humanos. Como en Cristo también está toda la humanidad de todos nosotros. Por eso tenemos que verla a ella para prepararnos a la venida de Jesús. Segundo, rapidito, cada vez y en cada día y en cada acción decirnos a nosotros mismos, después de esto vendrá el juicio. Es un modo también de prepararse porque es una gran realidad. Todos los textos bíblicos apuntan a esto en tiempos de Adviento. Menos la última novena, los últimos 9 días, donde hablan del acontecimiento concreto cada día, del anuncio del ángel, todo bien, bien, como para prepararse los últimos 9 días. Pero ahora, vamos, como hoy, se habla del momento del encuentro con Dios, de rendir cuentas del juicio. Entonces no es para que nos asustemos, es la Iglesia que propone estos textos. Si yo predicara otra cosa, yo sería traidor. La Iglesia me está hablando, el Evangelio que hemos hablado, es Jesús que dice, cuidado, lo digo para todos, permanezcan alerta, porque vendrá en el momento menos espera. Si la Iglesia me está diciendo esto, que es la esposa de Cristo, está inspirada por el Espíritu Santo, yo tengo que prepararme bien con este pensamiento. Hoy, en este momento, voy a celebrar la misa y voy a pensar en el momento de la misa. Después de esto vendrá el juicio. A ver, ¿cómo la celebro? ¿Cómo escuchan ustedes la misa de hoy? ¿Cómo van a comulgar hoy? Después de esta comunión me vendrá el juicio. Un día se dará. Un día dirán, después de esto vendrá el juicio. Y va a suceder. Si lo hacemos en cada obra, una será así. Todas serán como si fueran, porque nadie sabe si es o no. Pero una en realidad y en la práctica se da. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces sería bueno que cada vez en este tiempo de Adviento una pregunta que podamos hacernos. Después de esto me viene el juicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tratar ahora con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con este tema. Tengo que ir a trabajar. ¿Cómo lo haría ahora? Porque después de esto me viene el juicio. ¿Cómo lo haría? Tercero, lo primero es poner los ojos en María. Lo segundo es pensar en ese juicio. No tengamos miedo. Si me juzgara mi madre, yo tendría miedo. No porque sea mala mi mamá. Todos queremos que sea nuestra mamá, ¿verdad? Que nos diga, pasa para el cielo. Júzgame, tu mamá, que me conoces más. Que no sea mi mamá. Yo prefiero la misericordia entrañable de Cristo, que es infinita. Y creo a mi mamá. Y todas las madres del mundo. Y creo a la Santísima Virgen, que concentra la misericordia de todas las madres del mundo. Y la supera. Tercero, no van a ser Cristo corporalmente como en Belén con una carnecita que yo la toco con mis manos. Van a ser místicamente, místicamente, pero realmente. ¿Dónde? En el alma de cada uno, en cada momento que hacemos un acto bueno. Ese sería el otro punto. 3 puntitos que les dejo. Ver a María, el tema del juicio, después de esto viene el juicio. Y luego, pensar que cada acto que realizo se produce místicamente dentro de mí un nacimiento en el alma. Este nacimiento y esta vida de gracia en nosotros lo vamos a obtener por medio de fervientes oraciones. Este último puntito, Dios puede nacer a través de las oraciones fervientes. Segundo, a fuerza de vigilancia, vigilar y orar. Vigilancia para escuchar la voz de la gracia. la docilidad del Espíritu Santo, y tercero, la fuerza de generosidad en obedecer a Dios, la prontitud, la sencillez y estar, digamos, al servicio del Señor. Pidamos la gracia entonces a la Madre de Dios de poder introducirnos en el tiempo de Adviento, que no es lo mismo que el tiempo de Navidad. En el tiempo de Adviento, meternos en el corazón de María para esperar como María esperó, para contemplar como María contempló, para amar como María amó a ese niño, para dar gracias a Dios por ese niño como ella le dio gracias. Pidamos entonces a ella esta gracia, que así sea.